Martes 9 de febrero. Construir sobre la roca. El problema de dónde estamos en la lucha cósmica que se desarrolla a nuestro alrededor se hace muy personal en la parábola del hombre que edifica su casa sobre la roca. Escucha Mateo capítulo 7, versos 21 al 27. ¿Qué es lo que asusta acerca de esta parábola? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué nos viene a la mente cuando imaginamos esta historia? ¿Dónde está la roca y dónde está la arena? Para algunas personas, la arena se encuentra solo en la playa. Sin embargo, probablemente esta historia no se refiera a residencias a orillas del mar. El lugar más probable está entre las colinas, sobre las que se ubican la mayor parte de las aldeas en un valle por allí. Jesús describe dos casas, una edificada directamente sobre la superficie, mientras que la otra tiene fundamentos que van hasta la roca. Lucas capítulo 6, verso 48. No hay manera de indicar la diferencia entre las dos casas completadas, hasta que llueve más arriba en la colina y un torrente baja por el valle, rugiendo. Para uno de los constructores, eso no es una preocupación, pues la casa está firmemente anclada, pero el otro tiene un problema. Sin un fundamento seguro, la casa construida sobre la superficie es presa fácil de las aguas turbias de la creciente. Jesús compartió esta parábola porque Él sabía cuánto nos engañamos a nosotros mismos. La lucha es seria y sin su ayuda no tenemos posibilidades de sobrevivir a ella. Jesús venció el mal y por eso lo llamamos la roca. Esta batalla personal contra el mal puede ganarse solo si edificamos nuestras vidas firmemente sobre él, algo que únicamente podremos lograr mediante la obediencia. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Mateo capítulo 7, verso 24. Es así de sencillo. Por más que la fe sea un componente vital, la fe sin obras, dice la Biblia, es muerta. Ver Santiago capítulo 2, versos 17, 20 y 26. Y en esta parábola vemos justo cuán muerta realmente es. Escucha Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Echar demonios en el nombre de Jesús o profetizar en su nombre revela que hay alguna clase de fe en esas personas. Y no obstante, ¿cuál es su suerte? Pregúntate, ¿sobre qué fundamento está edificada tu casa? ¿Cuál es tu respuesta? Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.